Llega el olor al incendio, olor a quemado. Es algo más que una molestia, es una sensación realmente impactante de mucho lo que está pasando y que está siendo naturalizado. Y hoy vamos a tener un contacto con dos personas que nos van a hablar de la situación de Exaltación de la Cruz. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Anabel Pomar, entiendo, en nombre del colectivo de Exaltación Salud, y Fabián Maggi. Así que vamos a poder un poco ponernos al día con la situación. Entendemos que hay novedades. Así que buenas noches, Anabel. ¿Cómo te va? Bien, andaba por ahí también Fabián, atento a Fabián. unirse, Fabián Maggi. Bueno. Fabián. ¿Dije Damián? No, Hoy estuve con Damián Berceñas y me podría haber pasado, así que ahí le voy a ah, hacer la invitación. le mandamos un abrazo al Dami. Al Lami, así que lo vi virtual, pero lo vi, intercambiamos, así que tuvimos el gusto de escucharlo. ¿Hay olor allá? ¿A humo? ¿Sabes qué? Estás preguntando por las quemas ahí en Ramallo, o sea, estas imágenes dantescas, esas que estamos viendo, ¿no? Sí, y está llegando a Buenos Aires. Mira, acá, justo, o sea, donde estoy yo, que debería, si estás diciendo que llega a Capital, estaba viendo solo las imágenes. Igual le podés preguntar también a Fabián, que está más en zona. Yo me di, o sea, me enteré hace un rato viendo las imágenes y bueno, por supuesto, más que qué decirte, más que ¿Qué abrazar a decir? todos los compañeros y compañeras y volver a pedir por la ley de humedales ya, ¿no? Que es tremendo. Sí. Ahí fue Fabián de nuevo la invitación. Me apareció rechazada. Fíjate, Fabián, ahí estamos. Bueno, Buenas, vamos de vuelta a buenas. la cámara. ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Me tal, escuchan Fabián? bien? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, Guillermo, gracias. No sé si me escuchan bien o no. Ver, para que voy a pasarlo yo a datos, por si acaso. En algún momento vamos a estar todos. Bien, Ahí bien. está. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Fabián? ¿Todo bien? Muy bien, Guillermo, gracias. Ahí escuchaba que estaban hablando de los incendios y las imágenes que están circulando son de ahora mismo. Y la verdad que cada día es más dantesco el escenario porque llegan audios de la gente que está ahí en la orilla del río que la altura de las llamas es impresionante, es impresionante. Tremendo. ¿Vos, Fabián, estás en Exaltación ahora? No, no, yo estoy en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia, al lado de Ramallo, sobre el río Paraná. Bien, bien. ¿Y vos, Anabel, estás en tu Exaltación? Sí, estoy en el pueblo de Los Cardales. Esto es el municipio de Exaltación de la Cruz y tengo así el privilegio de que mis compañeros y mis compañeras me hayan dejado hoy ser la voz de este grupo vecinal Exaltación Salud. Bien. Bueno, les propongo, antes de ir a la situación actual y a los pasos que ustedes señalen, que se están mencionando y requiriendo, si quieren poner en contexto, perdón, la situación, cómo llegamos hasta este estado de gravedad actual. Bueno, no sé, Ana, si querés empezar vos con el relato de lo que fueron padeciendo y yo después les agrego las instancias judiciales que hemos tenido, si les parecen. Sí, bueno, ante todo, bueno, el título de tu vivo, agradecerte el vivo, Guillermo, y esta oportunidad, seguimos preguntándonos dónde está la justicia, ¿no? Y puntualmente lo que estamos haciendo ahora es empujar un petitorio que está circulando, lo pueden buscar en nuestras historias, ahí en las redes, para acompañarnos a exigir justicia, porque lo que estamos viendo es que las personas que deberían, que están a cargo de investigar las causas, hay varias causas, por pulverizaciones, por el posible atentado a la salud y al ambiente. Lo que estamos viendo es que, como se dice en el barrio, las cajonean, las duermen, y llegamos a una instancia en la cual pasan los años y las personas no somos expedientes para que nos duerman. Somos eso, somos personas y en víctimas de esas denuncias, lo que tienen que sufrir es, además de que en algunos casos hasta las pulverizaciones se reiteran en los mismos lugares, es esa falta de actuación de la justicia. Firmemente y exigiendo es que se identifique a los culpables, que se identifique a los culpables, que se los llame a declarar y que la justicia actúe, y si esos delitos se comprueban, porque se instruyen bien las causas, que se los condene con todo el peso de la ley. Sí, exactamente. Como lo contaba Ana, digamos, acá el escenario primero se da con una agresión ambiental y a la salud pública realmente preocupante. Las fumigaciones que vemos a menudo en toda la Pampa y en todo el sector agroindustrial, en el caso de Exaltación de la Cruz y en los Cardales y esa región, es muy próxima a núcleos urbanos poblados, ¿no? Y eso generó un escenario donde nos encontramos con familias completas afectadas, que han incluso hecho análisis de laboratorio donde se le detectan los plaguicidas en sangre, y además de las distintas patologías que sufren, todos ellos víctimas de las fumigaciones, ¿no? Cuando el grupo de Exaltación Salud nos empieza a contar y acercar los elementos, las pruebas de lo que estaba sucediendo ahí, nosotros les aconsejamos iniciar una serie de acciones legales, tanto denuncias penales como acciones de amparo. La acción de amparo prosperó, se consiguió ahí una medida cautelar que alejó las fumigaciones a 1000 metros de distancia de cualquier núcleo poblado, ¿no? Pero lamentablemente no se hizo efectiva 100% en el territorio, ¿no? Por la desidia de los funcionarios municipales que debían controlarla. Nos encontramos con cantidad de casos, hasta hace 10 días atrás se seguían reiterando y se van a seguir reiterando lamentablemente las fumigaciones hasta que no logremos que los funcionarios actúen como corresponde. Si me permiten, les cuento brevemente cuál fue ese derrotero ante el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Que no deja de ser sorprendente, más allá de que nosotros estamos a diario con este tipo de conflicto que, como saben, se repiten en distintas localidades, pero lo que ha sucedido en Exaltación es realmente significativo, ¿no? Las primeras denuncias son del año 2019, me refiero a 3 denuncias penales puntuales que habían denunciado fumigaciones, incluso alguna de ellas con titulares del campo o aplicadores identificados. Se pusieron en conocimiento del fiscal local, en aquel momento era el fiscal Esperante, si no me equivoco el apellido, y no hizo absolutamente nada. No actuó como la ley manda, no realizó ningún allanamiento, no citaba a los testigos. Estuvimos así prácticamente un año completo, pese a que yo no estoy en Exaltación, pero el abogado local que trabaja junto con nosotros, el doctor Delgado, iba permanentemente a la fiscalía a insistir sobre la instrucción de la causa. No hubo ningún tipo de avance, a punto tal que nos dejaron sin otra opción que denunciar al propio fiscal. Es decir, que de haber denunciado a los aplicadores y haber denunciado a los propietarios del campo, tuvimos que pasar a ser denunciantes de un fiscal de la provincia, porque no actuaba. Fabián, eso motivó te interrumpo con dos cositas. Una, Anabel, fíjate, porque como tu internet anda intermitente, fíjate de silenciarte, porque me parece que rebota un poco la voz de Fabián mientras no hables. Y a la otra va una pregunta muy ingenua, Fabián, pero para todas aquellas personas que no entendemos del todo cómo funciona la justicia. ¿Por qué es tan importante un fiscal? ¿Qué lugar tiene dentro del proceso judicial? El fiscal es importantísimo. El fiscal ocupa el rol del acusador. El fiscal está del lado de las víctimas para perseguir a los que cometen algún tipo de delito, como en este caso un atentado a la salud pública. El fiscal debe tener un diálogo directo con las víctimas, abierto, permanente, constante. Debe trabajar en ese rol continuo, que incluso se complementa con otra figura legal, que es la del querellante, que es el rol que toma la víctima de un delito dentro de un expediente penal. Y tienen que dialogar juntos y ver de qué manera logran llevar a los estrados judiciales a esa persona que es responsable de un delito. Eso no existe ni de cerca en nuestra provincia de Buenos Aires. Los fiscales mantienen una distancia astronómica con las víctimas. Es difícil hasta conseguir que te atiendan en una mesa de entrada, digamos. Hay un error de concepción notable. Y contra eso es con lo que nosotros estamos trabajando y luchando para modificar. Sabemos de las dificultades que tienen las acciones judiciales, pero creemos que necesariamente se debe mejorar ese rol. Entonces, por eso es que insistimos tanto, porque parecemos incluso ingenuos, ¿no? Yendo a presentar una denuncia, siguiendo atrás de un expediente que, lamentablemente, en la mayoría de los casos, vemos que no tienen un resultado rápido, concreto, efectivo. Pero vamos a seguir insistiendo porque ellos cumplen un rol, tienen un deber y queremos que eso funcione. Lo que pedíamos nosotros de manera contundente era el cese del delito. Porque, o sea, lo primero es saber que estamos ante un delito y es como si hay una persona secuestrada, el fiscal sabe dónde está secuestrado y no hace nada para que ese delito cese o recuperar esa persona, o algo más simple, se roba un televisor y saben que lo escondieron en tal lugar y el fiscal no va en procura del cese del delito de restituir al dueño del televisor ese televisor. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? Hay personas que son víctimas de pulverizaciones, de fumigaciones con venenos de manera sistemática. Se repiten año tras año los mismos mecanismos mientras los fiscales y los jueces llenan sus argumentos de excusas para no actuar. Ese es el escenario. Hemos pasado por tres fiscales. Yo no quiero extenderme mucho por ahora en la cuestión de los procesos porque sé que es tedioso. Generemos un intercambio y vamos viendo por dónde damos a conocer, porque básicamente lo que nos interesa es poder dar a conocer más aún la situación de las víctimas y poder dar a conocer la omisión de las autoridades en este tipo de delitos. Clarísimo, clarísimo. Ahí, Anabel, preguntan la normativa vigente respecto a las fumigaciones en Exaltación. Sí, Exaltación de la Cruz tiene una ordenanza producto de la lucha popular, prohibición total aérea desde marzo de 2019, que fue realmente importante, y después hay una ordenanza local que serían los metros terrestres de lo que ellos llaman exclusión. Nosotros y nosotras consideramos que los agroquímicos, biocidas, los agrotóxicos deberían estar completamente prohibidos, pero bueno, la ordenanza delimita una zona de exclusión, pésima, paupérrima, insuficiente, dice 150 metros. Ante eso es recién el doctor Maggi, al que le agradecemos un montón, él también mencionó al doctor Delgado, también le agradecemos, lo que hicieron fue presentar un recurso de amparo. Entonces, esos metros de exclusión terrestre de la ordenanza están superados por la cautelar vigentes. En todo el municipio de Exaltación de la Cruz está prohibido cualquier perización aérea y cualquier aplicación de sustancias para la agroquímicas, eso incluye fertilizantes, tienen que alejarse a 1000 metros de todas las viviendas, de zonas de protección, de los cursos de agua, de escuela. Eso está vigente en todo el partido de Exaltación de la Cruz. Estas denuncias penales lo que denuncian son violaciones justamente a esa cautelar de la justicia. A mí me gustaría, Guillermo, simplificar un poco la cuestión normativa, digamos, porque es interesante, si bien es tal cual como lo relata Anabel, es necesario que no nos compliquemos con el análisis normativo de cuántos metros, cuál receta agronómica, y toda esa complejidad que la tiene en términos administrativos. Nosotros tenemos que hacer una evaluación mucho más simple y sencilla. Si una persona está en su casa, en la plaza de su barrio, o en la escuela y percibe, inhala en el ambiente el olor del agroquímico, es porque ese residuo, ese veneno, esa fracción de veneno, está contaminando la atmósfera, el aire, ya está presente en el aire y al inhalarlo está quitando el equilibrio de la salud de cualquier persona. Entonces, no hace falta complicarse con metros, si bien es parte de la normativa y si bien en algún momento se hará ese análisis fino. Pero acá yo lo que me interesa es tratar de simplificar la cuestión en que los hechos son fáciles de analizar en ese sentido. Estás en tu casa, en la plaza, en la calle, y sentís olor a agroquímicos, bueno, ahí algún productor, vamos a llamarlo de esa manera, está cometiendo un delito. Está pulverizando de tal manera que los residuos de esos venenos fueron esparcidos en el ambiente. Contaminaron el ambiente y las personas lo inhalaron. Es así de sencilla la agresión a la salud y al ambiente. Clarísimo. Se me ocurre dos comentarios, Fabián, que se entenderán en este contexto. Uno, entiendo en función de tu comentario por qué quieren mover agrotóxicos sin olor, ¿no? Un poco para anular esa percepción que estás hablando. Y la otra es cómo se cruza tu comentario con el tema de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Porque siempre intentarán defender que hicieron las cosas tal como esperaban y hubo cosas que pasaron, ¿no? Me imagino que legalmente se debe entrar ahí, por el lado de la defensa, ¿no? Sí, exactamente. Quieren generar ese marco. Fíjate los nombres que utilizan, buenas prácticas, lo que mencionabas recién, es verdad, el 2,4-D, que antes tenía un olor muy característico, están intentando producirlo sin olor, algún otro veneno de esas características, lo mismo. La verdad que es demente, digamos, es delirante a un veneno quitarle el olor para que no se perciba, ¿no? Pero bueno, es en el escenario en que estamos. Y lo de las buenas prácticas, yo vuelvo a repetir lo que dije recién, digamos, si se percibe en el ambiente, no interesa que nos hablen de buenas prácticas. El residuo, el veneno, está en el aire que respiramos. Así que toda cuestión técnica está de más, porque el impacto está en la presencia en el ambiente. Y después, si quieren cuestiones técnicas y científicas, bueno, tenemos estudios académicos, científicos, de un rigor extraordinario, como son justamente los que hizo el departamento donde trabaja la doctora Delia Ayaza, que mediante un método científico determinó cuál es la distancia precautoria. De ahí vienen los famosos 1.095 metros, bueno, que se redefinen en 1.000 metros, o en 1.200 para aquellos que quieren una prevención mayor. Pero justamente en esa palabra, en prevención y en precaución, está el eje de cómo debemos analizar estas cuestiones. Y no hablar de buenas prácticas como una cosa técnica abstracta y que después terminan esas buenas prácticas queriendo establecer distancia de 20 metros, de 50 metros, de 100 metros. Algo que es insostenible, ¿no? Clarísimo. Anabel, ¿querés agregar algo a lo señalado por Fabián? No, me parece que está impecable lo que decía, porque muchas veces se queda como, hay una trampa ahí, ¿no? Y todo el mundo se queda atrapado. En el caso de, pasó hace muy poquito, yo salí al parque de mi casa, al patio, y no se podía respirar, o sea, real, o sea, te pegaba. Logramos parar un mosquito bastante cerca, y el productor, la única cosa que decía es, yo estoy a más de mil. Y la policía y el agente que llegó, porque el municipio jamás llegó, la guardia urbana que llegó al lugar, lo que decían es, bueno, pero si está más de mil. Y la pregunta que yo hice fue bastante básica, ¿no? Es, yo no puedo respirar, no estoy preguntando a cuántos metros estaba, o sea, no se puede respirar en el patio de mi casa. Y otra cosa que puede contestar con contundencia el tema de los metros es, nosotros acá hicimos estudios de suelo y de agua, y en el suelo encontramos 14 agrotóxicos, probables cancerígenos, posibles cancerígenos, receptores endocrinos, genotóxicos. Y en el agua encontramos 6 sustancias agroquímicas biocidas, 6 agrotóxicos, y están en el agua. No creo que ahí corra tampoco lo de los metros, ¿no? Si el modelo usa venenos, envenena. El tema es que si a eso le agregamos tener que estar denunciando, juntando las pruebas, movilizando, organizando, poniéndole el cuerpo, porque todo esto somos personas, ¿no? O sea, que ya tenemos la frita, eso es lo que tiene que entender esta gente, pero si a eso le sumamos, que encima tenemos que andar mendigando y rogando que hagan... Yo hace poco hice una denuncia, ¿no? Y me dejaron un papel, o sea, hoy lo leía, y me quería, real, los derechos de la víctima, me lo dejaron acá, derechos de la víctima se llama. Y en los derechos de la víctima dice que nosotros tenemos derecho a reclamar por demora o ineficiencia la investigación ante el superior inmediato del agente fiscal, ¿no? Resulta que nos tenemos que encontrar con el tercer fiscal, y nos pasó con un secretario, asistente del fiscal anterior, que se ofendió porque en las redes sociales decíamos que la justicia no estaba actuando. Se ofendió y levantó un teléfono, hizo llorar a una denunciante que ni siquiera pertenece al grupo. La hizo llorar. O sea, de eso estamos hablando, cuando esa gente, yo realmente no entiendo, porque son funcionarios públicos. Y si ya no podemos ni contar con eso, o sea, realmente, esa gente tiene que actuar, porque aparte es una señal para el resto de los productores, y no como un siga-siga permanente, y ahí tienen una responsabilidad aún mayor todavía de los delitos contra el ambiente y la salud que permiten. Clarísimo. Clarísimo, queda muy, muy, muy claramente expresado, además, hoy justo en un contexto de encuentro que tuvimos, justamente donde estaba también conectado Damián Berseniassi, surgió mucho la cuestión del como si, ¿no? Cuestiones que se hacen aparentemente para resolver un problema y que en el fondo son maquillajes, son un montón de estanterías, pero que no van al problema de fondo. Y entonces, en este contexto, nombran al cuarto fiscal, ¿no? Esta fue la última de las noticias que vino desde ahí. El tercero. Intervienen cuatro fiscales. El tercero. Sí, intervienen cuatro porque uno es el fiscal general. Ahí estaría el cuarto, pero interviene como fiscal general, que ya intervino en la designación del segundo, que fue el fiscal Gutiérrez, y ahora, parece que recién ahora, casi 3 años después de la investigación, se da cuenta o se le ocurre argumentar que se trata de un delito complejo y entonces lo manda a una fiscalía especializada en delitos complejos. Exactamente, así que es el tercero que está en las mismas causas desde el año 2019. ¿Y qué podemos esperar? Lo que podemos esperar, si bien, digamos, el escenario general de la Administración de Justicia o de las acusaciones por parte de los ministerios públicos fiscales tiene un tinte general de desidia, ¿no es cierto? Pero también existen las excepciones, ¿no es cierto? Y lo que podemos esperar, o mejor dicho, queremos exigir, es esa igualdad ante la ley tan proclamada y que en Exaltación de la Cruz ocurra lo mismo que ocurrió con un caso similar, por no decir idéntico, en la localidad de Santa Anita, donde el fiscal acusó, el juez condenó y el Tribunal de Casación confirmó la condena en base a esta argumentación sencilla que recién señalamos, ¿no? De la pulverización, los residuos contaminando la atmósfera, los vecinos inhalando y sintiendo el impacto de inhalar un olor a químico, un olor a veneno, sintiendo mareos, vómitos, irritaciones. En base a ese cuadro simple, incluso los análisis de laboratorio no habían logrado detectar en el suelo los agroquímicos, en ese caso que les cuento. Sin embargo, el fiscal acusó y los jueces encontraron elementos suficientes para condenar a los productores. ¿Por qué? Porque estamos en lo que se denominan delitos de peligro, ¿no es cierto? Entonces, al generar ese peligro, además que en el caso se los condenó también por lesiones leves, ¿no? Por haber entrado el veneno en el cuerpo y haber generado vómitos, dolores de cabeza, irritaciones, se los condenó por lesiones leves y atentado a la salud pública. Lo que esperamos, Guillermo, es eso, es que los fiscales cumplan con su deber, que en primer lugar reciban a las víctimas, le den la atención que le tienen que dar como fiscales, que los escuchen de primera mano, no solamente a través de los papeles o escritos que nosotros podemos generar, que los escuchen de primera mano, que conozcan el caso concreto de voz de las víctimas y que, en virtud de ese conocimiento directo, tomen medidas eficaces y rápidamente para lograr el cese del delito, que hasta el día de hoy se sigue cometiendo, porque el último hecho de fumigación que afectó y causó el cierre de una escuela, la número 5, si no me equivoco, ocurrió hace 20 días, no más que eso. Anabel, ¿querés complementar con algo? No, creo que lo dijo todo, o sea, invitar, agradecer de nuevo a la gente, hay un montón de gente que ya firmó para acompañarnos, está buenísimo saber que no estamos solos y solas, y se siente eso, digo, está buenísimo. Y invitamos a toda la gente que pueda acompañar ese petitorio, que se lo vamos a hacer llegar al fiscal, y que ese fiscal se dé cuenta y que entienda además, o sea, él ya lleva varios meses igual, ya no tiene excusa, pero es el tercer fiscal, pero nosotros seguimos siendo lo mismo, también hay una revictimización ahí tremenda, que el tema de seguir viendo en los mismos lugares, o sea, realmente, si estuvieran dos segundos en la situación que pasan algunas de las personas que están denunciando en alguna de esas causas, dos segundos correrían a instruir como corresponde, no a hacer lo que nosotros y nosotras queremos, sino a hacer lo que indica su trabajo y hacer lo que indica el Código Procesal y las leyes, que hay un abogado que lo puede explicar mejor. Nosotros como vecinos y vecinas lo que queremos que esta gente también entienda es que serán los denunciantes, o sea, no están todos en el grupo, eso es otra cosa. Hay personas que han denunciado, hay más denuncias que estas que está mencionando el doctor Valle está mencionando las que él patrocina, pero sabemos que hay más denuncias, que también duermen y que están cajoneadas, ¿no? Entonces, desde el grupo lo que agradecemos es a toda la gente que está firmando ese petitorio y que ojalá estos fiscales empiecen a actuar como corresponde, porque lo vamos a exigir, no se los estamos pidiendo, se los estamos exigiendo, como también le vamos a exigir a las autoridades municipales que también propician esto. Solo dos cosas complementando y ya termino con esto. En todo el municipio de Exaltación de la Cruz son más de 60.000 hectáreas, la mitad completamente pulverizada, están ocupadas con cultivos transgénicos, con su paquete asociado de agrotóxicos, de agroquímicos, biocidas. Una sola persona para controlar esas pulverizaciones se hacen, las tan mentadas buenas prácticas agrícolas y los controles. Una sola persona. Bien, la policía ecológica que tiene que venir a asistirnos para frenar los mosquitos, para no tener que ir los vecinos y las vecinas a exponernos, hay una sola policía ecológica que era en Ciudadela, antes estaba en San Martín, en Ciudadela, para atender a 27 municipios. Nos llegaron acá dos días después, a mí lo que me dijeron, y es muy complicado si no podemos estar en el momento que está el mosquito. Y si hay una sola policía para 27 municipios, no van a llegar jamás. Esa fue mi respuesta, ¿no? Bueno, los fiscales tienen que saber estas cosas, y lo sabemos nosotros, los vecinos y las vecinas, ellos lo tienen que saber, y se tienen que actuar rápidamente para darle además medidas de protección concreta a estas personas que están. Eso lo puede hacer ahora, rápidamente. Así que gracias por el apoyo, acompañarnos. Gracias por este espacio también. Y a la gente que nos viene acompañando, hicimos una pequeña campaña parecida. Quiero mandarle un saludo y un agradecimiento también a Langer, casi le digo al doctor Langer. Estuvimos circulando algunas piezas originales de él. Y gracias a todas las personas que ayudan a no sentirnos tan solas. Clarísimo, Anabel, un grande Sergio. La pregunta que yo generalmente cierro, pero acá entiendo que está respondida, pero no está mal explicitarla, es, bueno, ¿cómo se puede dar una mano para las personas que no estamos en Exaltación de la Cruz? En gran medida, bueno, además de difundir, es difundir y firmar esta solicitada que va a estar adjunta al video, ¿verdad? Así es. La idea es poder juntar la mayor cantidad de firmas para poder llevarlas al Ministerio Público Fiscal y que sepa el apoyo que hay detrás de la causa. Y yo quiero cerrar diciéndoles que estas agresiones son violaciones de derechos humanos fundamentales. El ambiente, gozar de un ambiente sano, es un derecho humano. La protección judicial es un derecho humano que el Estado argentino debe garantizar y no lo hace. Por eso ya en el 2019 hemos denunciado al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. a principios de este año se actualizó el informe de la denuncia y se presentó el caso de Exaltación de la Cruz junto con el que había dado origen a la presentación originaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que queremos transmitir es que los vecinos están convencidos de llegar a todas las instancias necesarias para que esto se pueda resolver y nosotros lo vamos a acompañar en ese reclamo permanente. Anabel. Sí, eso, no voy a reiterarme, el doctor Maggi dice que estamos convencidos, es porque realmente nos obligan a ponerle el cuerpo a estas situaciones, nos obligan a contar muertos, nos obligan a contar enfermos, y a eso le decimos que no. O sea, no vamos a negociar en nada, vamos a exigir todo lo que tengamos que exigir, donde tengamos que exigir, bastante paciencia tenemos, bastante, mucho mejor que toda esta gente que por ahí habla más bonito, habla más suavecito, pero son violentos, esa es la palabra, la gente que está ejerciendo esa violencia institucional contra las personas que somos víctimas de este tipo de delito tiene que cesar con eso, y lo vamos a exigir firmemente, y acá en Exaltación de la Cruz, todos los vecinos y las vecinas, cada vez más, lo vamos a exigir, que paguen los responsables y sobre todo, hasta que dejen de envenenarnos. Clarísimo. Bueno, les agradezco un montón. Entró una pregunta a último momento, yo no termino de entender el tema de la jurisdicción y me mareo, de Sebastián, pregunta acerca de cuál es el rol del Ministerio de Ambiente de la provincia. Yo no termino de entender qué rol tiene ante esta situación. Bueno, el Ministerio de Ambiente, el control primario de la cuestión territorial es del municipio. El principal y primer responsable es el municipio, el Poder Ejecutivo, el Consejo Deliberante también, es el que debe controlar en el territorio. El Ministerio de Ambiente debería tener un rol preponderante en esto, pero no lo tiene, porque en nuestro país, aunque parezca mentira, una de las únicas actividades que no realiza la evaluación de impacto ambiental para obtener la habilitación necesaria es la agricultura química. Es realmente insólito y ya de por sí demuestra en qué escenario estamos, que el Estado argentino no les exija a los agroindustriales la obtención de un certificado de aptitud ambiental. ¿Qué significaría esto? Que un productor, para fumigar, primero debería tener esa evaluación y en esa evaluación se tendría en cuenta el contexto, la distancia del cultivo, qué producto iba a aplicar. Eso, que es un rol específico del Ministerio de Medio Ambiente, en nuestra provincia no sucede. Clarísimo. Bueno, les agradezco un montón. Va junto con el video, que obviamente se va a subir, va el link para la firma. Un enorme abrazo. En este momento quedamos obviamente a disposición y pendientes de lo que vaya ocurriendo. Así que bueno, gracias y fuerza en este momento. Sí, un muy fuerte abrazo. Gracias, gracias por el espacio, Guillermo. Gracias a vos. Nos vemos. Nos estamos viendo, gracias. Estamos viendo. Compañeros, compañeras, en medio del olor, porque se está quemando en toda esta zona el delta y los humedales, se siguen quemando y no valen impersonal, están quemando y está llegando el olor. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Junto con esto, traten de ayudar con la difusión. Va el link para la firma. Un fuerte abrazo, nos seguimos viendo y gracias por todo.